Montes de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Los lecheros nos persiguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches, estás escuchando Catadopein desde Radio Carcoma y desde la amiga Radio Chabolo en Zaragoza, en la 107.6 de la FM, emitiendo desde el CSO Quique Mur. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, escuchando Terrible Feelings. Sí, que nada, los tendremos aquí en Madrid este viernes, en una sala de mierda. Pero bueno, para las que nos encanta este grupo, pues os podéis acercar por allí. Hay que pasar por el aro. Sí, son 7 euracos. Y bueno, pues yo qué sé, a veces hay que hacer grandes estragos y ahorrarnos una cervecita que nos podríamos tomar, bueno, unas cuantas, sí. Pero bueno, ahí están. Así que nada, a quien les guste este viernes en la Sala Nasty y nada, este tema lo he sacado de sus 7 pulgadas, que se llama Tied Up, la canción. Y nada, pues el tema que voy a poner ahora tengo muchas ganas de ponerlo, más que nada porque estuvimos en un concierto el pasado sábado del grupo con el que comparten el Split, que son los Ugly Bastard, y este fin de vimos a Skinhead, cosa que yo nunca les había visto, siempre me los había perdido, y joder, yo qué sé, me molaron mogollón los Skinhead, pero me gustaron las instrumentales y sobre las versiones, todo. La verdad, sobre todo. Suelen ser más movidas, ¿no? Quizás las instrumentales que sí. Las cantadas, sí. Son un poco más tranquilotas. Y bueno, este Split se sacó hace ya bastante, dentro de lo que cabe. Sí, un poco de tapadillo, hay que decirlo. Muy de tapadillo, porque nosotros, o sea, es saber que lo que estoy buscando ahora, o sea, es por internet, ni siquiera lo tenemos físicamente. No, pero ya no solo por eso, sino porque yo me acuerdo que todo el mundo estaba expectante ahí con esto. No, para cuando saquemos hicieron un concierto y tal. Sí. Y joder, como que en realidad se anunció, por así decirlo, muy poco. Sí, se queda ahí un poco. Es que, bueno, es que qué narices, la inauguración de este, el estallido del CD fue en una, fue en el Gruta, ¿no? No, no, está, eso Skynge hizo la presentación del disco. Ah, vale, Skynge lo hizo ahí y por eso yo creo que tampoco fue tan sonado, que a lo mejor se hubiera sido en un centro. No, ¿no? Pero es que no sé, no estoy muy seguro porque... no sé. Bueno, si no estoy metiendo la pata, dejárnoslo por ahí puesto para enmendar mi error. No, pero vamos, la idea fue de el concierto Ugly y Skynge para presentar el disco. Sí. Pero vamos, no sé, como vamos, nosotros por lo menos nos enteramos tiempo después. Sí, a nosotros nos han dicho que lo podemos conseguir en Madalena. Supongo que los puestos de Tirso también estará por ahí. No, hay que dar hay que dar un pequeño tirón de orejas, porque en realidad yo creo que a lo mejor lo que pasa es que solo está en Madalena y por eso a lo mejor tampoco es más difícil que llegue a lo mejor como... Sí. No, porque es o te vas a Madalena o a Tirso y ya está. Pues no sé. El caso es que nada, el otro día indagando, buscando cosas de Skynge, claro, me saltó el split y dije, coño, claro, es que ya ni me acordaba de él. Y he decidido traeros un adelantito para que tenéis ganas de escucharlo, pues os lo pilléis. ¿De Ugly? De Ugly. Bueno, de Ugly con un conocido nuestro, con el Lupín III. Así que... Luego me vas a dejar poner la siguiente canción, que va también relacionada. Vale, pues nada, os dejo la canción de Atate las zapas. Que está brutal. Sí, venga, o sea, yo esto lo vi una vez en directo, en el Coco, en el garaje. Y claro, y empezáis a tocar Ugly, no sé qué, digo, anda, esta canción es nueva, tal, y de repente veo que empiezan a echarse miraditas con Lupín III, y yo, ¿por qué se están echando estas miradas sexuales? Corre que te toca. Y claro, y fue como de... Y por lo menos creo, si mal no recuerdo, en directo también llegó a cantar Desfa. Ajá. Pero vamos, yo me quedé flipando porque es impresionante los jodidos Ugly Bastard. La combinación está muy guapa. Y yo que sé, que no suele haber este tipo de temas cantados con una base en directo de ska hardcore. O por lo menos, claro, porque algún grupo sí que he visto yo que sea como hip hop, pero rollo medio Resident the Machine, el grupo haciendo, pero ya haciendo ska es bien jodido. Con elegancia ya es otra cosa. Así que nada, pues... Ponte las zapas. Eso es. Que esto acabe, no voy a pedir perdón. Espero que no sea tarde para seguir la dirección que hace ya tiempo escogimos y era nuestra decisión. Tú sabes muy bien que dentro llevas un diamante, así que déjate de excusas y de lamentarte. Átate las tapas, sale tu escondite, el mundo está ahí afuera para que lo agites. Tú sabes muy bien que dentro llevas un diamante, así que déjate de excusas y de lamentarte. Átate las tapas, sale tu escondite, el mundo está ahí afuera para que lo agites. ¡Qué jefazos! O sea, es que es un canteo. Esto no es normal. Esto no es normal, ahí están. Hay que secuestrarles y no sacarles de un zulo hasta que vuelvan a grabar más canciones. Uli, va a estar alguna más así con los Folia. Y ya que has hablado de ese gran concierto que hubo en Alcorcón de Skinhead, ¿sí? Pues yo quería poner una sorpresa que yo creo que a ti te va a encantar. Y es una canción de los Special, ajá, mítico grupo de ska, ¿sí? Pero que no la cantan ellos, la canta otra persona y que no tiene nada que ver con el punk y me quedé flipando. Esto cuando... es como la de Cortatu, ¿no? No, esto es que quien canta esto no tiene, pero jodidamente nada que ver con el punk y me quedé flipando. Los Amorraje. No. Chiquito no. La calzada. No sé, yo ni siquiera voy a decir quién, la pongo y a ver si eres capaz de adivinarlo durante la escucha. Así que vamos con la canción Hey Little Rich Girl. I bought you a fuck off when you were 15. You wore it to the disco when everyone was in jeans. But you were just a Pues sí, era Amy Winehouse sonando en Cathode Pain. Claro que sí, yo lo he sabido al primer tono de voz. Increíble, ahora que yo, ¿qué coño voy a poner? ¿En qué posición me deja esto? ¿Vale? O pues sea... una posición para decir, mandar un mensaje a una persona de Zaragoza llamada Juan y decir que Amy Winehouse es... Que Amaral me come la moral y Winehouse es la ama de... Amy Winehouse... Me voy a tatuar Amy y Wine se come y House a Amaral. En cada lado de las pantorrillas. Que esta mujer es increíble, que... ¿Cómo es esa frase? Lo de siempre se nos van los mejores. Pues así. Y nada, tío, me has dejado jodida. O sea, esto es un subidón. Hemos empezado un programón... Y a pesar de que ahora voy a meter a un grupazo, pero claro, ya no es lo mismo. Vamos a cambiar de tercio brutalmente. Pero bueno, vamos a ir con los Amenaza, que también que esto es un jefes, programa de punk. Y hay que volver a nuestra... Aunque mis raíces también pueden ir por otro lado, pero exacto, como tú dices, estamos en Cathode Pain y hay que reventaros los tímpanos, no estar aquí de felicidad. Hasta que no sangre en las orejas no estamos felices. Así que nada, el otro día... Me hice buenas pateadas ahí por mi barrio porque tuve que ir a por unas cosas y estuve 2 horas escuchando música por el MP3 y estuve petándome mucho a los Amenaza de su demo del 2009 y me dio mucho subidón, iba embalada andando con estos. Así que nada, voy a poner... con mirada amenazante. Sí. De los Amenaza. Sí, además pasé por varios, no sé, mucha policía había por ahí. Encima había el típico friki nazi que había dedicado su tiempo libre a poner pegatinas hechas por él mismo al Royal School. Claro, buena, do yourself buenamente, de los nazis. Claro. Todo lleno de pegatinas, tío, pero que en el fondo, claro, pues eso, como buen nazi, pues ponía... muerte a Esperanza Aguirre, muerte a Botella, muerte PP, muerte PSOE, ahí en plan de locura, ¿sabes? Y claro, no podía quitar ninguna porque estaba de acuerdo. Entonces, me hizo mucha gracia. Y nada, venga, voy a poner la de My Et Rendis, que es la de Nunca te rindas, que igual, canción buenísima, donde las haya, y eso para embalarse y no ofuscarse. Así que nunca te rindas, chavales y chavalas. Pues ahí estaban estos chicos amenazantes. Uh-huh. A ver, que ahora, ya está. Muy bien. ¿Qué has traído ahora? Pues nada, recuperando vinilos antiguos. Me apetecía un montón desde hace bastante tiempo escuchar esta canción, en la que siempre recordaré que cuando era Cani dije, ¡ostras, qué grande! Hacer una canción con el comienzo del... ¡No! No, mira, a ver si la puedes buscar por el YouTube, anda. ¿Eh? Por el YouTube, mira, no, a ver no. Si la puedes encontrar, ¿no? Espera, es que... Ah, que no tira, es que es un vinilo, evidentemente no lo han dejado bien montado, como a veces pasa. Y... No, es que lo que no gira es el... ¡Ah! O sea, como hayan jodido el tocadiscos, me muero. Ay, Dios. Vale, sí que iba, que es bien. Que ha sido culpa. Alarma. Ha sido culpa tuya. Que has puesto, Johnny de mierda. No, es que has puesto la tapa sujetando el. Vale. Parando el este. Vale. Pues nada, me vuelvo otra vez a colocarlo. pues nada, eso. Ya si sabéis de lo que hablo, es el tema que tienen los Caos o qué en su split con No Conforme del año, yo qué sé, esto puede ser del 2009, creo que es. A ver, que lo tengo por aquí, porque ya hace bastante tiempo. Estoy abriendo aquí el libreto, 2004, o sea que ya tiene muchos añitos y la verdad que es un pedazo de vinilo que yo creo que si buscáis por ahí seguramente siga muchas distris, porque no sé, debieron sacar mucha tirada, porque yo sí que lo he visto recientemente en sitios, así que lo tenían. Yo creo que esto cuando se sacó era todavía cuando se vendían muchos discos, sí. Y a lo mejor la tirada sería grande porque además está editado por varios sellos. Sí, si es que no además recuerdo. La portada llama tanto la atención porque sí. está curradísima, es un dibujo ahí de como de experimentación con seres humanos, sí. y mola, está muy guapa. Bueno, el caso, que la canción que os vamos a poner, la intro que tienen, es ellos mismos con sus bocas hacer la batería, la guitarra y demás, y luego ya empieza la canción. Así que nada, vais a deleitaros con esa intro beatbox. Siempre fallo. Bueno, puede ser. Como en el otro, ¿no? Venga, chaval, en serio. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Vale, jefazos. Pues ahí estaba esta estupenda y corta canción. Que se llama Educación. Eso, Educación. Perdón, Escuelas. Joder. Que es escuela. Que al final dice educación, no es domesticación, y me he quedado con el Qué grande soniquete. Esta intro. Sí. Sí, me parece increíble. Es que además, yo me acuerdo cuando era pequeña, cuando me lo puse, dije, hostia, van a hacerse toda la canción. Y cuando se acaba y empieza a sonar la música, dices, es que lo hacen clavado. Muy guapo. Brutal. Y nada, que voy a volver a poner. Bueno, es que tengo un grupo raro de estas y va, ese lo dejo para lo último. Muy raro, que mezclan, por así decirlo, se puede decir que el punk con el soul. Es más tirando grupo guay de estos de... Bueno, ya nos estamos volviendo unos modernos, Johnny. No, pero como no nos estamos volviendo unos modernos de mierda, pues lo que voy a poner es a Fracaso, grupo nada moderno desde Madrid. ¿Venezuela? No, ¿ah? Desde Venezuela, sí. Desde Caracas, exactamente, uh-huh. La ciudad más fea del mundo, que es como titula el fanzine uno de los componentes... Caracas, Carcas. De este grupo. Y nada, y acaban de sacar hace bien poquito un EP que se llama Desafío Antiautoritario. ¿Y qué decir de este grupo? Pues que yo creo que les flipa mucho el D-Beat y también que les flipa bastante los grupos de aquí de España, especialmente los Destino Final, y lo vais a comprobar con la canción que voy a poner que se llama Fracaso. Reverse a tope, ¿no? Exactamente. Así que soltaron las melenas, que os van a crecer cuernos y rabo. Punk agónico donde los haya. Sí, sí. Que yo para mí le quitaría un poco de reverb, pero por todo es lo demás... Ya la gente está abusando de eso, Está abusando, sí, exactamente. Aunque, bueno, más que... Bueno, estos tienen mucho reverb, bueno, delay no tienen, que eso me gusta. Porque Destino Final ya abusan de todo. Ostras, era la última vez que joder, nos escuchamos. Aquel vídeo, eso era... Pues ahí sí que era... La despachatez. Iba a salir la cabra. Pero bueno, que ahora vamos con otra novedad bien, bien reciente, aunque esta vez novedad digital, porque creo que todavía no tienen los CDs hechos, que son Duelo, un grupo nuevo de Madrid. Que también esto fue de sopetón, el otro día sí. Nos lo encontramos ahí. Sí, porque bueno, aquí en cuando te descargas el disco te pone que es marzo del 2012, pero en marzo lo grabaron. Sí. Y ahora mismo es cuando... Es cuando ha empezado a distribuirse. El domingo pasado fue cuando... No, hace dos domingos, cuando la grabación se terminó de masterizar y demás. Y pues ya se han puesto a... Se han creado una página web desde la que te puedes descargar, un blogspot, que se llama Duelo Tirso, blogspot.com. Están acostumbrados a trabajar en domingo. Sí. Por eso el bueno, a trabajar las domingo también. Los 365 días del año. Y nada, que para quien no lo sepa, pues un grupo de hardcore a piñón, a mí me recuerda mucho a los Rose, y que es con peña de decisión y de necesita mejorar. Y nada, voy a poner la canción que se llama... Mira, voy a poner también, como he puesto antes con Fracaso, la canción que se llama Duelo, que es de las que más me gustan. Así que a ver qué os parece este grupo de hardcore desde Tirso de Molina. Pues ahí estaban los Duelo. Qué bueno los últimos coros, ¿eh? Sí. Me han gustado. Y ya, vamos, son... Es muy, muy pocas canciones las que han grabado. Son... A ver, ¿dónde lo tengo aquí la carpeta? ¿Seis, no? ¿O así? Sí, era... Me estuve yo leyendo las letras el otro día. Son seis, pero una es versión del gran Personal Tsunami. De un saludo para Miguel. Y bueno, y a ver cuándo hace otra vez el programa, que tienen lo de Cadena Perpetua, el programa que se hace él y el Limón desde Almería, pues que yo sepa lo tienen abandonado, se quedaron en el quinto programa y se han tomado unas vacaciones demasiado largas. Sí, sí, sí. Así que más pues, les vale volver a mira, la me lo has hilado, justo quería poner yo ahora una canción ahí en mi carpeta de los Your Size. Ah, mira. Que me quedé en Guanas la última vez y hoy los acabo de ver y digo, joder, a ver si los pongo. Pero porque pusiste la otra vez a Your Size. Me gustaron. Ah, no, pusiste no llegamos a Raura. Puse a Raura Aura y ya me bajé esto que la llaman la mugrecinta. Y ahí tienen un tema que se llama Treblinka, ahí como los Looking for an Answer. Y de esa canción es una versión de los KGB y quería ponerla. ¿Dónde? ¿Seguro que lo tienes aquí? Sí, en Gatado Pain, en Los Your Size. Por L, ¿no? Sí. A ver, vale, sí. Le das la y la canción de KGB que se versionean. Vale. Treblinka. Este grupo me encantó porque bueno, me recordaron mucho a los viejos tiempos en los que Ana no curra. Y los demás, y los demás tampoco. Estuvieron tocando mucho tiempo amenizando ahí en muchas fiestas y me lo gozaba mazo. y yo qué sé, me trajeron buenos recuerdos y porque lo hacían muy bien. Así que nada, nos trataron genial entre ellos, ¿no? ¿También tocaba aquí el Limón o sí, me lo aquí estoy toca, inventando? Creo que sí. Que no, me lo estoy inventando, aquí no tocaba él. No, no, no, no. Eran dos chavalas y un batería, sí. Vale, pues nada, dale ahí a ver cómo suena. Ahí estaban estos almerienses. Cómo me gusta, ¿eh? Este tipo de versiones ahí. A ver si... Porque molaría es, bueno, un grupo Viva la Punk, solo con canciones de ese... De, hombre, es, ya está un grupo esa como, cinta como y este de... y Ana no Curra. Sí, sí, sí. Aunque bueno, Ana no Curra tocará algún día a lo mejor otra vez, pero... Pero sí, joder, se echa de menos. Y nada, y ahora quiero decir una cosa, que es que quien quiera... Hemos puesto un link. Quiero decir una cosa. Yo he levantado la mano, por eso puedo hablar. Que es que hemos puesto en el blog para descargar el segundo recopilatorio que sacamos para el segundo aniversario. Es lo más grande que Junia podía hacer en 2012. Que hicimos para el segundo aniversario del programa, sí. Y que dimos con la entrada. Y nada, un mogollón de grupos y todos muy majos que nos cedieron las canciones y nada, pues eso, que os metéis en el blog y a la izquierda, al principio veréis ahí donde pinchar para descargaros el disco. Y nada, y ya que estamos de difusión, sí. Vamos a comentaros que también, ya que este fin de semana no hay mucha anteagenda, Os voy a comentar una cosa más que nada porque son colegas y es la hostia. Claro. Bueno, coño, igual que damos difusión de la sala Nasty, ¿sabes? Sí, de Plasti. O sea, así de claro. Pues nada, que se abre un bar, restaurante, cafetería exclusivamente vegana. Que yo creo que en Madrid, si no existe... Vegano, solo vegano rollo sí. Bar, no existe ninguno. Son todos así vegetarianos que... veganos. Y bueno, y ya no si existe o no existe, sino la estupenda gente. Exacto. Que os va a atender. Y mejores cocineros. Amabilidad. y mejores cocineros. Ahí está. Así que nada, lo abren este jueves, es la inauguración. A partir de las 6 de la tarde. Podéis pasaros por la calle Ballesta número 13. El bar se llama B13, Ballesta 13. Quien no lo sepa, pues es más fácil si le decimos que es el antiguo Mesón Gallego. Mesón Gallego. Así que nada, si queréis ver la reconversión de un antro de punkis a los que todos íbamos, pues os podéis pasar por ahí para rememorar viejos tiempos, comer buena comida y echaros un futbolín. Eso es lo mejor de todo. Así que nada, ese es nuestro clink, clink, clink, clink. Claro. Ahora nos van a invitar a unas cuantas cervezas ahí cuando lleguemos. Es todo por eso. Y nada, pues ahora vamos a con un grupo de Finlandia de buen ruidaco, que son los Dissect. Un grupo que no sacaron mucha cosa, si mal no recuerdo. Creo que sacaron este EP y otro más. Que además, por lo que si mal no recuerdo, era un compartido con los Recios. Ajá. Que está muy guapo también ese grupo de Perú. Y nada, pues esto es el disco que se llama Todellisuta. Ostras. Del año 2004. Y nada, discazo donde los haya. Aunque esto es del 2004, a mí me suena mucho a Cruz de finales de los 90 y tal, ahí sí. Bestia y rápido. Y nada, vamos a poner la canción número 3 de la cara A, que se llama Listaiti. Así que a ver qué nos dicen estos señores fineses. Quedó sin voz. Ese es el Zucker, tío. O sea, en serio, es igual. Tiene ahí un rollo. Rollo refugio. Regicidio. Refugio. Que, por cierto, otra cosa, exacto, que no lo sepa. Regicidio va a empezar su gira peninsular. Ajá. Que comienza. Bueno, se van este viernes, por lo menos. ¿Comienza en Barcelona? Comienza. Pues no estoy muy seguro. Mira, para quien lo quiera saber, por si tocan por su ciudad. Que se meta, bueno, que ponga en el Google Regicidio Blogspot, no, Regicidio Blogspot, porque se han hecho también un Blogspot donde viene toda la gira, bien adelanto de lo que es su nuevo disco. ¿Polo? Y es verdad, pues qué coño, vamos a ponerlo. Pues mira, vete hablando así un poco de la este mientras. ¿De la gira? No sé. No, pues que van a tocar, yo que sé, en Barcelona, sí, no sé, Alicia, a ver, Salamanca. Vale, pues si ya lo dices tú, cabrón. Bilbao, bueno, Bilbao no. En Eibar. En Eibar y en la Mogambo, que no sé exactamente San dónde Sebastián. Está. San Sebastián. Sí. Y vale, pues me has dejado poco que decir. ¿Quiénes son? Din. Pues tenemos a participantes tales como Caro Cruz. Caro Cruz. No sé. De You Are the Best in the World. Yes. No, mira, ya está. Que, el blog se llama Regicidio Cruz. blogspot.com y ahí os podéis meter y veréis la gira y por ejemplo si pincháis en vídeos o en música da un poco igual, pero ahí pues aparte de algún directo que tienen grabado, como cuando tocaron, supongo que esto sería el día de la bicicletada esta de Toledo. ¿Sí? Que porque pone Skate Jam, supongo que será aquel día. No, hombre, no. ¿No? Eso era, claro, como tú no viniste. Claro. Eso era el Bike Fest. Ah, bueno, no sé, pero yo creo que es de ese día, ya me confirmará. Y luego, pues yo qué sé, tal. En vídeos no está, está en música. Venga. Y ahora, meto aquí, sí, adelanto del split con truculencia. Y tienen dos canciones. La de Freedom Biker ya la puso aquí Tere, sí, cuando vino, así que vamos a poner otra de adelanto que ha puesto, que se llama Inercia. Y nada, y ahora comentamos cosillas. A ver si carga el YouTube. Pues ahí estaba este adelanto de lo que va a ser el disco compartido con Truculencia, también de Madrid. Y ya digo las fechas, que son el 14 de septiembre en el Rock and Trini, con Cranisepti y Displague, el 16 de septiembre en Donosti, con Discoira, el 18 de septiembre en el Gasteche de Eibar con Humilitate, 19 de septiembre en Santiago con Quebrantahuesos, 20 de septiembre en Vigo, en Frenopático. Qué bonito Vigo. El 21 de septiembre en Palencia, en La Cueva, y el 22 de septiembre en Salamanca. Así que esto es lo de lo que consta esta gira española de estos punkis de pueblo. De estos crustis de pueblo. Bueno, no sé, ya queda poco. Ya es mitad de pueblo, mitad. Ahora son crustis de patio. De patio, de colegio. Y nada, pues voy a ir. Hoy estamos de novedades, como los últimos programas. Sí. Somos como los programas guays que no paran de poner novedades. Pero eso es genial, tío. Sí, mola claro. Saber que esto no acaba. Yo siempre recordaré cuando llevábamos un montón de programas y decía, es que dentro de poco no vamos a tener música. No, cuando llevamos un montón de programas, no, cuando llevamos 6 programas. Ya, y así, yo estaba chantada de, ostras, tío, en un tiempo que voy a poner. Ya. Y mira. Pues mira, pues vamos a poner, por ejemplo, a los Dictadura. Ajá. Que también han sacado un LP. Bueno, ¿y hace mucho? Bueno, yo sí, cierto. Yo lo vi la primera vez, por lo menos, cuando estuvieron los... los I Am A Curse estos, o algún grupo que estaba de gira por tal. Bueno, tampoco más de 4 meses no creo que haya salido este LP. No, es que yo le dije a Juanma de hacer un intercambio y recuerdo que me dijo, tal, pero hace un montón... Pues un tirón de orejas para Juanma que lo dijo, hacer intercambios. Pero bueno, sí, guapísimo. Además, la tienen en cinta. Sí, ¿no? Ah, ese, no, pero yo lo he visto en LP. Pues en cinta también. En cinta también. Y también, pues si te lo quieres descargar, está desde su Bandcamp. Y nada, pues yo qué sé, voy a poner una al azar porque en realidad me encantan todas. Son muy... Es un grupo que si te gusta una, te gustan todas. Es que ahora me acuerdo, el intercambio nunca llegó porque, claro, yo le mandé la de Fraga y tenía la orquesta Mondragón. Ah, y entonces no había Fraga por ningún lado, tío. Es que intenta estimar a la gente los intercambios. Tío, es que grabar 100 cintas, alguna tiene que haber... Chunga. Un error, ¿sabes? Pues venga, ya que estamos hablando de grabar cintas, vamos a poner un tema suyo, que es el número 4, con rima y todo, que se llama Mixtapes. Ahí está. Que, pues nada, vamos a escuchar a los Dictadura. We'll be right back. pues ahí teníamos a los Dictadura. Y a esos gritos alargados. Es verdad que tiene un toque a Locesio. A Locesio, ¿eh? Sí, a Locesio 137, es que no recuerdo nunca. Pero estos son más moderados. Ostras, el otro día me decía el Imanol que nos sobrábamos mucho con Cesio y yo, pero... El que se sobra es el con los... ¡Yeah! Hostia, tío, qué perraque. Oye, pero que a mí me mola. Pero me parece excesivo. Yo quiero saber de dónde sale esas ganas de cantar así. Eso sí, porque... es una inspiración, eso viene de algo. Por, exactamente, yo lo que pienso. Y yo creo que cuando estás estreñido. Es lo que hace, eso sale. Bueno, también nos lo puede decir Juanma, que lo hace un poco ahí. ¿No? Sí. Es el que canta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que sí, sí. Qué malvado. Tiene que hacer un compartido. Ay, Dios mío. Malvado es el que nunca viene con sus grupos a Madrid. Ostras, tío. Tú sabes que después de esta me va a partir la boca. Bueno. Pues que venga a Madrid a demostrar lo que nos parte la boca. Dios mío, estoy aquí eligiendo una canción, pero es que no me acuerdo de cuál me gustaba más. Es que quiero poner a los Canenco, que me encantan. Sí, porque esta ya es la tercera vez que los pondrías. Yo creo que la segunda, pero no, bueno, tercera. Puede ser la no, tercera. Que está de puta madre. Es que es un grupazo. Es un grupo que yo creo que no ha sido así... Bueno, a lo mejor sí, en los blogs la peña lo peta. Bueno, yo qué sé, que no lo veo mucho por ahí rondando. Y le he pegado muchas escuchadas al disco, me molaría más tenerlos por aquí. Y yo qué sé, es que tienen un toque muy especial, es diferente. Así que nada, voy a poner la de la bestia, que yo creo que es la única que no he puesto. La de Santiago Segura, el día de la bestia. De hecho, no, tío, voy a mirar un momento aquí si en Catadopain he puesto esta canción por no rayaros más. A ver. Nah, ostras, mira, lo pusimos en el programa que pusimos a Cesio. Joder, tío. Muy bien, muy bien. No, solo he puesto una vez, esta es la segunda. Ah. Venga, pues vamos allá entonces con la bestia. Con esta gente que son de Valencia y de su disco Amor Damo, Agua de Cistella. Escolta, la bestia que escolta, la bestia. pues ahí estaban. Los Caneco. Y mientras escuchaba Caneco sin N, me he acordado de un chiste que contó unos componentes de Skinhead que estaba muy chulo y lo voy a contar. Ostras, bueno, es que se contaron dos brutales. Sí, sí, sí. Pero a mí por lo menos era, es que yo... Era gente del público. No, sí, se lo contó el del trompeta. Ah, vale, que estaba, vale, exaltado. Ah, bueno, no. Y luego otra chavala contó el de los hippies. Ah, vale, pues cuenta si quieres el de los hippies. Joder, que yo no me acuerdo. Los hippies, tío, era... ¿Por qué los hippies llevan cascabeles? ¿Para qué? Para que los... No, porque los ciegos también tienen derecho a escupirles. A escupirles, ya. Y encima, pero no iba aquí tampoco de rollo super skin. No, chavala era una hippie. Era rollo moderna. Era una chavala, ¿no? Bueno, sé, sí, sin más. Hostia, tío, pero yo me quedé loca. Sí, yo también me quedé... Pero es verdad que el siguiente mola más. El siguiente era de que un colega se encuentra a otro. A Holly. Un colega se encuentra a otro y le dice... Y claro, está ahí rapado y le dice, hostia... ¿Quieres esquina? No, dice que... Pero a ver, yo... No, le estoy contando mal, cuéntalo tú. No, lo estás tú. Contando fatal. Esto es un pibe que está con su colega y pasa un tío rapado y le dice, hostia, ¿es skin? Y dice, no, es cáncer. Eso. Es que no me acordaba muy bien. Eso estaba muy chulo. Y nada, después de la sección de humor, nos vamos a despedir con la última canción, que es de también de otra novedad que acaban de sacar... Nuevo LP, Los Disparo, que yo que sé, que sacan bastantes cosillas. Ahí no es un grupo que se haga de rogar. Disparo, grupo de Valencia, y ha sacado este LP que se llama Fracasados. Y nada, voy a poner una canción, la número 7, que se llama Vivir, que es una que yo por lo menos recuerdo que la tocaron cuando estuvieron de gira con los Demencia Colectiva. Ajá. Presentando aquel bonito EP que sacaron. Y la verdad que me flipa esta canción. Me recuerda sobre todo al EP compartido, porque que es lo que más me gusta de ellos. Y aquí vuelve, aquí no sé si será premeditado o no, pero se han vuelto como, no sé, como más punkarras. Uh-huh. Y hay partes que me recuerda a Venganza por la voz. A así ver. Que, pero bueno, esta es la que más se parece al Split con Demencia Colectiva. Y la canción se llama Vivir. Así que con esto, hasta la semana que viene. Hasta un bizcocho, las 8.